Entender lo que sentimos. Tres preguntas clave. Comprender nuestras emociones no siempre requiere un análisis complicado. Muchas veces basta con prestarles atención. Hacernos algunas preguntas puede ayudarnos a mirar hacia adentro con mayor claridad. ¿Qué estoy sintiendo realmente? Si hablamos de emociones desagradables, no negativas, porque todas nos dicen algo importante, podemos identificar ira, miedo, culpa o frustración. Nombrarlas es el primer paso para entenderlas. ¿Qué situación despertó este sentimiento? Las emociones, respuestas inmediatas que luego dan lugar a los sentimientos, suelen tener un punto de activación. ¿Qué ocurrió antes? Tal vez una conversación, una meta que no se logró o una situación inesperada. ¿Qué necesito en este momento? No se trata de ignorar lo que sentimos, sino de preguntarnos qué podría ayudarnos a procesarlo. Algunas veces será conversar con alguien, tomar distancia o darnos un espacio para reflexionar. Identificar lo que necesitamos nos permite responder de forma más consciente. Las emociones forman parte de nuestra naturaleza. Muchas veces las dejamos pasar sin intentar comprenderlas. Sin embargo, cuando les prestamos atención, pueden convertirse en importantes aliadas para nuestro bienestar y desarrollo personal. Conectamos con lo que sentimos.